Y aunque lo niegue, yo sé que recuerdas cuando te comí. Yo soy el que te ponía a temblar, con el que no te puedes controlar, que en una noche de aventura te hizo reír, te hizo volar. Y te puso a bellaquear, perreo sucio en la pared. Sin pensarlo me pegué a tu cuerpo, baby, me pones mal. Aquella noche te besé, baby, hagámoslo otra vez, bien lento. Yo la costeo desde agosto. Yo estoy burlado, los kilos los tenemos el costo. Bajando tiki con ella es que los exploto. No es mía, pero si es mío ese toto. Y tú le diste Gucci, yo te la puse en Pucci. Yo solo se lo pongo, ella me dice Pucci. Ya lo oído, vente Cuchi Cuchi. Tú en McDonald's el bicarro y yo en la dieta el sushi. Tú la tenis en loading con el Mercedes en Henty. Siempre para el full locker, nunca pa' la Fendi. Y yo que soy un perro, le bajé los panties. Cuidado que si la subo, te la pongo tending. Oh, yo construyo todas las vías como Bob. De estos cabrones soy el boss. Con dos pistolas siempre como Robocop. A mí chingame rico pa' que te gane el reloj. Oh, che. ¿Qué te puso a bella? Calzoncillo.